Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, por respeto a los músicos y a todos los que se han quedado aquí hasta el final, voy a ser lo más breve posible para darles un poco de información, más que nada. El próximo lunes, martes y miércoles, para la causa Campo de Mayo, es uno de los días más importantes, si es que finalmente se concreta lo que tendría que ocurrir. Van a ser indagados por primera vez 3 responsables civiles de la empresa Ford por el secuestro y tortura de más de 28 compañeros trabajadores de la Ford, y significan los primeros civiles que van a ser indagados, es decir, el camino inicial rumbo a lo que esperemos sea el juicio oral a los responsables civiles del genocidio. El próximo 15 de abril va a empezar el juicio Campo de Mayo 8 por los casos de los compañeros y compañeras víctimas que fueron llevados al circuito represivo de Zárate, Campana, Escobar y Campo de Mayo. Bueno, algunos de los compañeros como Eva y Alberto están aquí presentes, van a declarar nuevamente después de tantos años que han declarado y de los años que han peleado, porque si no hubiera sido por ello, por la compañera Sara Covacho y por todos los que se movieron desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, esta causa no hubiera llegado a donde llegó. 15 de abril empieza el juicio. Lamentablemente el juicio no se va a hacer en Zárate y Campana. El Tribunal Oral Federal 5 rechazó ayer el pedido de organismos, políticos, distintas personalidades para que el juicio sea en Zárate y Campana. Se va a hacer acá en San Martín desde el 15 de abril y hasta el 7 de julio, y esperemos el 7 de julio tener la octava condena a 4 represores más. La semana pasada se detuvo, se indagó y se procesó, y están en la cárcel de Marcos Paz, 3 represores de la prefectura de Zárate y Campana. Han sido indagados y procesados por el juez federal de Campana y representan los 3 primeros represores de ahí que son detenidos, indagados, procesados y llevados a Marcos Paz. Bueno, este es el estado de la causa Campo de Mayo hoy. El agradecimiento a todos los que, como ustedes, han estado desde lejanos años empujando esta causa, dando testimonio y acompañando a madres y abuelas. El reconocimiento a los colimbas que estaban acá y ya se han ido, que están dando testimonio. Más de 600 conscriptos ya han declarado en la causa Campo de Mayo y 80 de ellos han dado datos para permitir, seguramente en poco tiempo, que los responsables, estaba, señalo para ese lado, las pistas y el batallón de aviación militar 601 que estaba para aquel lado, donde salían los helicópteros y los aviones que llevaron a nuestros compañeros y compañeras para arrojarlos al río o al mar. Gracias al testimonio de estos colimbas, creo que muy pronto van a ser indagados y procesados estos responsables. Y lo último, el agradecimiento a las docentes y los docentes que han hecho posible que el juicio de Campo de Mayo siempre tenga público, siempre tenga jóvenes en las sillas, en los sillones, observando el desarrollo de los juicios. Y nos sentimos orgullosos de tener el acompañamiento de los compañeros y compañeras de SUTEBA y de todos los organismos y organizaciones gremiales de docentes que siempre han acompañado esta pelea. Así que a todos ellos muchas gracias. Nos vemos mañana en la marcha y en los actos de la mañana de Escobar y Granburu. Gracias.